¡Apa, gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. 21 de marzo. Bueno, hoy vamos a empezar el programa directamente presentando a la banda invitada. Y luego ya en la segunda parte del programa iremos con alguna novedad, con algún avance, como siempre. Rock and Roll. Bueno, como os comentaba, el tal de invitado hoy es Caserna, una banda que igual no suena el nombre, aunque ya tienen antecedentes que bueno, ya iremos un poquito descubriendo aquí. Y vienen presentando su primer disco, Gelditu da Denbora. Y nada, vamos a saludar ya a tres componentes de la banda que tenemos por aquí invitados. Muy buenas, compañeros. Apa. Arrastión, es que recasco, tío, por invitarnos a la Irola. Bueno, además tenemos aquí al compañero Kimo, que es como si estuviera en casa, así que... Claro que sí, yo intentaré estar calladito porque es muy raro que yo esté entrevistado en la Irola, así que bueno. Y joder, pues qué mejor ocasión que presentar este primer, yo digo que primero, ¿no? De Caserna. Sí, así es. Presentaros un poquito el resto de los componentes. Bueno, pues yo soy Markel, soy el vocalista de la banda y pues nada más. Antes también tocaba teclados, pero en esta banda eso no. Es. Ya, antes en el antecedente penal que has dicho que por ahí que tenemos, parece. Sí, sí. Tenía también el papel de teclista y un poco acompañando la voz, pero bueno, ahora me ha relegado solo a la voz para que pueda hacer un poco más de espectáculo y tal. Ajá. Aquí a mi derecha, ¿quién está? Yo soy Víctor, batería de la banda. Opa, ahí. Y eso. Y yo, Kimo, como decíamos, que también ando aquí en la Irola. Y aquí en Caserna lo que hago son, pues, DJ, mezclar, pinchar con los platos y hacer unos scratches y hostias de esas. Bueno, al final habéis venido tres, pero hostia, el conjunto es numeroso. Contarnos un poquillo quién nos falta. A ver, somos siete en total. Siete. Nos faltaría, voy a empezar así por el bajo, que es Urchi. Que bueno, es un personaje de puta madre, como todos, supongo. Como todos los bajistas. Eso es. Sí, eso, sí. Va en vías de ser calvo con perilla también. Pero todavía no, ahí anda. Ahí. Aunque se suele decir que los raros de los grupos son los baterías, no sé, o que en general los baterías son raros. Este no nos atrevemos a decir lo raro que es. Eso es. No, delante de él no. ¿Eh? Luego en privado lo decimos. Eso es. Y luego está... Luego tenemos a Arana, que es nuestro guitarrista desde Orduña, un auténtico sheriff también. Y es, ¿quién más? Far Far West. Ah, y la ciudad sin ley. Sí, la colonia que tenemos en Araba. En Araba. Y luego ¿quién falta más? El saxofón F. F. Que ese sí que viene de lejano. Que viene. Bueno, él en sí es de aquí, pero está en Tarragona viviendo. Que lo cual es una movida para los ensayos y demás, ya contaremos luego si hace falta. Y luego tenemos a Beñat también, que es el nuevo fichaje. El guapo fichaje, del grupo. El guapo del eso grupo. Es, para dar un poco de imagen, el guapo, y pues nada, es un chavalillo de Galdaca, un chavalillo, que ya no es tanto chavalillo, yo lo veo como tal, pero no sé cuántos tiene, 23 o no sé. Pasa que somos nosotros bastante puretillas, bueno, sí. Yo sobre todo, yo Kimo, y Efe. Kimo es el Aitacho. El Aitacho. Ah. Y Efe es el, ¿cómo era? Osaba. Osaba, eso, es el Osaba. Joder, pues... fíjate, ¿dónde se ubica entonces, podemos ubicar a la banda? ¿Vizcaína, de Galdacao, de zona de qué comarca, de qué...? No, por curiosidad, más que nada. Vizcaína, diríamos, ¿no? Porque sí, Vizcaína. Víctor es de Arrigo, aquí Kimo dice que es de Galdacao, pero en realidad es de Arcocha y todos lo sabemos, que es Zarátamo. Vivo en Arcocha. Y luego de Galdaco son el bajista, el cantante, el teclista, y luego tenemos Orduña, y Efe también es de Galdaco, lo que pasa que eso, que vive en Tarragona, entonces bueno, pues de Vizcaya, vamos a decir de Vizcaya, y casi todos, o mucho núcleo allí en Galdaco. Eso es. Bueno, pues hablamos un poquillo de eso, del antecedente de Caserna, ¿no? Porque... ¿ha habido algún cambio también de personal en esa transición, ¿no? De Mr. Pongo a Caserna. Contarnos un poquillo lo que hicieron Mr. Pongo y cómo ha derivado ahora en esta nueva formación o en este nuevo proyecto. Si se puede decir nuevo o continuo. Sí, sí, nuevo, sí, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Para totalmente. Nosotros es nuevo. Preferimos que sea nuevo. Es cierto que vamos a, en directo, bueno, recuperaremos algunos temas igual de Mr. Pongo y tal, los más sonados y que más encajan con nuestro estilo actual, pero nuevo, nuevo. Y como bien dices, venimos de una banda que se llamaba Mr. Pongo, bueno, al principio Mr. Pongo Band, incluso, pues, porque tenía un formato más, más de banda como tal, con dos vientos. Teníamos trompeta, trombón, o sea, con sección. Varios skas hacíamos. Eso es, era más ska, rollo ska, reggae o bueno. Sí, por ahí. Sí. Por ahí, un poco de ese estilo. Esto ya no sé qué año sería, 2015 o 2013, o bueno, me da igual un poco. 2015-16. 15 igual, por ahí. Y nada, pues ese grupo y sacó ya un disco, una primera referencia que se llamaba Mr. Pongo Band también, con sus 8 canciones o 9 o lo que sea. Con eso y con algunas nuevas canciones que hicimos que nunca llegaron a salir, y luego, sobre todo, con el cambio de formación, pues porque hubo gente que, pues por la vida, ¿no?, que va dejando la banda, o gente que va entrando a sustituir a estos que lo dejan, y cambia un poco. Pues eso, antes teníamos trombón y trompeta, y luego pasamos a tener un saxo. Ahora la voz está liberada, antes era voz y teclado, y ahora una persona hace de voz y otra persona toca las teclas y los sintes. Y el estilo como tal, que bueno, pues como que nos sentimos más maduros y dijimos, bueno, pues esto del ska es muy divertido, nos gusta escucharlo y tal, pero no lo queremos hacer nosotros, y queremos hacer un sonido pues más rockero y con también unas tendencias un poco más del funky, que no nos termina de salir, unas cosas con toques de electrónica, que vienen también de pues a través de los sintes, del DJ y cosas así. Y con todo eso dijimos, bueno, pues igual lo que toca es desligarnos de ese grupo que era Mr. Pongo Band y seguir adelante con otro nombre y con otra otro proyecto, aunque realmente somos los mismos haciendo continuación de aquello. O sea, que al final sí. Hay una evolución en todos los sentidos, y entonces también eso ha llevado un poco al cambio de nombre o de querer dar otra una imagen nueva, ¿no? Que el propio nombre, además, Mr. Pongo Band, pues es que era como muy infantil. Presta como más a... más a lo divertido, sí. Y demás. Y esto, como iba a ser más serio, iba a ser un poco más oscuro también, que tampoco es que seamos ahora una banda de black metal. Eso para el desenterrador. A ver si pasamos también por allí. Esta noche igual. Y nada, pues con esos motivos, pues dijimos, venga, Caserna. Ese es el nombre que elegimos. ¿Qué, por qué ese nombre? Markel. A ver, Caserna. Hubo ahí debate, los típicos debates como para elegir el nombre, ¿no? ¿Debate? No hubo, sé si. Hubo debate. Hubo mucho debate, sí. Hubo muchas ideas que se descartaron mejores que Caserna. Mejores que Caserna. Sí. Y finalmente Caserna, por su significado doble, ¿no? Sí, un poco buscando. Bueno, aparte de que a mí buscábamos un nombre un poco corto, de una única palabra y tal, para no liarnos demasiado. Y el significado que tiene es, por una parte, la primera acepción sería cuartel, y la segunda es borda, en euskera, una borda. Refugio, una borda de montaña, sobre todo en Iparralde y en la zona de Guipúzcoa, es donde más se usa. Entonces, ese doble significado de la palabra, por una parte como algo más bien negativo, digamos, ¿no? Un cuartel, o a que hace referencia a lo militar. Y por otra parte, pues un refugio en la montaña, que es algo positivo, donde resguardarnos. Pues esa dicotomía, ese doble sentido nos parecía interesante. Pues también reflejo de lo que de muchas situaciones que podemos vivir nosotros, ¿no? En la propia vida, o en estas situaciones difíciles en las que tenemos que elegir a veces, o entre, ¿no? Sí, sí, esa es un poco la idea. La violencia que supone un cuartel militar, por ejemplo, contra el cuidado y lo agradable de una borda en la que nos refugiamos y demás. Además que suena caserna, tiene y la sonoridad, pegada, ¿no? Sí, el sonido sí nos gustaba, la verdad. Sí, todo lo que empieza por K ya tiene un plus. Si tuviera una X ya caserna, ¿no? Yeah. Oye, pues como supongo que la peña se estará preguntando ¿y cómo suenan?, ¿no? Que es de lo que se trata. Pues vamos a enchufar, si os parece, la primera canción que os apetece que pongamos así. Vamos a poner Iraia Kamaika, que es la segunda canción del disco, que es la que hemos presentado un poco con el videoclip y demás, y es un poco la que va más a todo trapo. Y el single, ¿no? Digamos. El single. Sí, el primer single, sí. Eso es, dale. Que bueno, no sé si queréis comentar algo acerca de la grabación. Bueno, luego lo comentamos. Luego la grabación del videoclip. Escuchamos y luego comentamos. Venga, vamos con ese. Ahí está, sonando. Iraia kamaika 2001, New York baino lehen izan zen la moneda. 17 urte du egun bakar bat, zeinote oroitzen dena. du careta, clown itxura eskuan eskopeta, kolonialismo made in the USA kexuten ari. Militarrak, Bagdadeko kaletan Starbucks, Moskuko plazako rian Guantanamo's waiting, su propuesta hieldez, gainezka da New World Order festa. Da Kapitalism fehlt im Schockdoktrina. Ich will's mal sagen, wir sind keine Waren. Keno, was hast denn? Muhammad Ali is in the ring. Float like you got a flight, sting like a bee. Leiaka, maika, bibiaka, bat. Yo baño lehen izan zen la moneda. Amazazpi urte dugun bakar bat. Señote, oroitzen dena. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hace un pueblo. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Palestina ardió Saigón, refugiados huyen de la desolación, esperanza, sueños rotos en las fronteras. Ambas catas, unas catas, un virtual a Facebook, da gure relación social. La munduari marrak, afrikari bala, migrante y trabak, dolar zitalak, ahondia duitzala merkatuak. Pertsonak dira, enpresa individuala, garapenaren itzuak. Garuna dute antzua, presidentes fugaces eterno presente. Mientras no cambie la mente de la gente. Bueno, pues ahí habéis escuchado ese Iraia Kamaika, de este primer disco de Kaserna que estamos presentando, Gelditu da Denbora, el título del disquillo que trae 8 temas, ¿no? 8 temas. 8 temones. Oye, pues la verdad es que es acertado, ¿no? Elegir este tema así porque tiene un estribillo como que se pega bastante y que... Sí, sí, sí. ¿No? Y que puede resultar un tema así quedón, ¿no? Así sí, de hecho no es la canción que más nos gusta... La que más nos gusta es Esna, pero sí que veíamos apropiado pues presentarnos con esta otra, porque va más al grano directamente, porque tiene es más macarra que las demás, no mucho más que alguna otra, ¿no? ¿O qué? O sí, la más macarra. La más directa. La más directa, sí. La más rápida también, la más sí. Ágil, digamos, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, pues era la que había que presentar la primera, desde luego. Sí. Sí, luego sí. Supongo que ya tenéis en mente... Sí, hay un segundo videoclip, pero... En mano. En camino... Y incluso un tercero también me habíamos pensado hacer. Yo haría un cuarto también. También se está debatiendo hacer un cuarto. O sea que vídeos de singles van a salir sí. Próximamente ya. Esto se, o sea, esto como siempre, ¿no? Como todos los que pasan por aquí, es pura autoedición y hacerlo nosotros. Lo estamos haciendo con Taupaka, pero en realidad, bueno, lo estamos haciendo nosotros también. Y una de las cosas que ha pasado de Mr. Pongo a Kaserna es que ha habido un salto potente en lo que sería... Pues hacerlo, o sea, lo hacemos nosotros, pero damos una impresión de estar haciéndolo todo profesional, que si discográfica y hostias, un curro del copón, pero sí, que si videoclipes, que si hacer bien el tema de las redes sociales y generar expectativas para cuando salga el disco, todo esto está siendo impresionante. Supongo que una de las ventajas de ser una banda numerosa es eso, ¿no? Que te que se pueden repartir diferentes tareas entre... Bueno, sí, supongo que sobre el papel está guay, pero luego teoría, es cierto sí. que... Teoría, sí, pero luego al final... Pero luego los mismos se comen un mogollón de músculo. Bueno, suele pasar siempre, ¿no? Que sí, siempre sí. hay gente que igual porque dispone de más tiempo o porque tiene otro modo de vida o lo que sea, pues puede igual meter más horas, ¿no? O volcarse más en el proyecto, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto que... Bueno, o sea, participamos todos bastante del proyecto, yo creo. Y no es que haya uno o dos personas solo que se encarguen, sino que se ha intentado siempre diversificar. También, en parte, para que la gente se sienta parte del proyecto, ¿no? Porque si... Para que no sea mero espectador, digamos. Tú si eres parte de un grupo, para nosotros, dentro de formar ser parte de un grupo, aparte de tocar en el grupo propiamente, también es importante participar, pues, de la gestión del mismo, ¿no? Y lo intentamos hacer todo en asamblea y de forma... Pues eso, hablándolo entre nosotros. Y bueno, es cierto que luego, claro, pues por conocimientos, por tiempo, por lo que sea, hay gente que lleva el peso un poco de pues de la comunicación a nivel de redes sociales y demás. Igual algunos nos centramos más en la composición de los temas o de organizar el directo y luego, bueno, cada uno evidentemente en su instrumento pues manda él un poco, ¿no? Pero sí, o sea... Bueno, se intenta lo máximo posible repartir y distribuir, pero bueno, el que parte y reparte a lo mejor parte a veces. También es verdad. También es verdad. Luego a la hora de componer y de armar un poquito todos los temas, al ser tanta peña y tener tantas piezas que ajustar, hay gente que, bueno, aquí Markel, por ejemplo, muchas veces ya en casa cuando escribe una letra la está pensando de forma musical, está pensando en qué melodía va a tener y tal, y entonces igual qué acompañamiento de la guitarra le podría, y le hace la sugerencia a Arana de cómo podría ser la guitarra, luego Arana pues igual la hace suya propia y la cambia, o obedece un poco lo que dice Markel, o... y cosas así, pero sí, principalmente para la composición no todo el mundo participa por igual, algunos de nosotros pues hacemos ideas sueltas, pero lo que son las canciones vienen medio hechas por Markel y las vamos armando luego entre los demás, pero no siempre, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Abya Yala, la letra la hicimos a medias entre sí, Markel y yo, sí, eso es. Así que bueno, hay un poco de todo. O sea, el proceso de construir una canción no siempre es igual, pero muchas veces suele ser que yo escribo alguna letra ya con una idea musical, digamos, como bien ha dicho Kimo, y muchas veces intento plasmarlo en MIDI o lo que sea en el ordenador para tener unas nociones rítmicas, digamos, de cómo veo yo ese tema, ¿no? Y luego, pues, sobre todo con Bichor trabajo la parte rítmica, porque claro, que es la batería, es principal. Bajo y batería, digamos, que van muy unidos, ligados. Entonces se trabaja generalmente bajo batería con la voz, podríamos decir, y luego el resto de componentes se va añadiendo un poco, pues la guitarra viendo los huecos o qué le puede ir mejor. El saxo es un poco, a veces saxo sinte, pues depende, a veces tiene más huecos, otras veces menos, a veces reservamos huecos para él en la propia composición. Pero claro, encima teniendo en cuenta que está en Tarragona, pues es más difícil, si cabe, ¿no? El que participe activamente en el proceso de composición. Entonces, bueno, sí que le intentamos guardar, no siempre. Sí. Hay algunos temas, de hecho, en el disco que no hay saxo. Una cosa pero... que nos pasa mogollón es que hacemos una canción y pasa por 17.000 versiones de la canción. Estamos todo el rato añadiendo, quitando, cambiando el riff de la guitarra, haciendo no sé, pero impresionante. Estas canciones que salen ahora en 2021, pues algunas son de 2018 o incluso de 2017. Sí, sí. Han ido ahí mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Mogollón. Sí. O sea, aquí en La Irola hay un directo que hicimos en Orduña, que suena a veces a algunas canciones sueltas, y suenan algunas canciones que ahora han salido en disco, y no, se parecen, son otras canciones. Se han salido pues como una versión de la versión, o sea... La de sí. Don Stop, pues la de Iraya Kamaika que acabamos de escuchar, algunas veces se ha oído aquí en la radio... Y se ha oído de entonces, de 2018, y ya te digo yo que no tiene nada que ver con lo que... Ahora mola mucho más esta. Ahora mola bastante más, sí. Y luego también, este disco lo hemos hecho con Aitor Rabio y la peña de Gawa Studio, que están en Fruit, y no solamente han sido para grabar, sino también un poco la parte de producción. Sí. Entonces vinieron y nos hicieron tijeretazos. En plan, bueno, estas letras son muy densas, quita palabras. Estas partes ya están hechas y se hace repetitivo y se hace larga la canción, quita, corta de aquí, corta de aquí. Aquí esto mola mucho, repítelo, hazlo otra vez al principio, como intro de la canción. Entonces, la canción ha cambiado de... O sea, la composición es un mundo en sí, de estas canciones. Pues no, es una... una ventaja, ¿no? Ir a un estudio, y aunque tú pienses que tienes ya todo mascado y las ideas claras, que te empiecen a dar otras visiones y digas, hostia, pues, ¿no? Aparte, bueno, que esta peña de Gagua es... Tienen también tiene solera, sí. Su currículum y, sí, bueno. Sí, este concretamente, Aitor es el que tocaba teclado en PLT y luego en Machura y ahora en Revolta Permanente. Es el productor de Revolta, es un artista. La verdad es que en ese sentido yo creo que nos ha ayudado bastante. Oso Jatorra. ¡Hola, Euskadi! Es un fenómeno y nos ha ayudado bastante, yo creo, en la producción, ¿no? Que es un poco lo que le pedíamos a él también, porque... Pues, y se ha involucrado. Él ya nos dijo desde el principio: yo pretendo ser el octavo miembro del grupo. Si queréis así, si vosotros me dejáis, yo el octavo miembro. Y nosotros le dijimos: joder, encantados. Y la verdad es que ha sido un trabajo, una experiencia muy buena ahí en Gagua. Y yo creo que los temas han ganado con su visión, ¿no? Ciertamente, igual puedes decir: jo, pues son más comerciales. Eso me dijo una compañera. Sí. Más fáciles de escuchar, si quieres, para el oyente medio, podríamos decir, o alguien que lo vaya a escuchar un poco no intensamente, sino como en la radio o de refilón, ¿no? Que bajó, pues este tema está guay, es pegadizo, como puede pasar pues con Iraya Kamaika, que ahí nos hizo, pues sí, como ha dicho Kimo, varios tijeretazos, dijo, este aquí se os cae un poco la canción, esta parte hay que revisarla, esto tal... Que luego es cierto que él nos sugería. Y luego ha habido un trabajo nuestro también detrás. Sí, algunos de los cambios no los hicimos como él decía, sino entendiendo la idea, pues en otro sitio. Este tijeretazo, no, este otro. Cosas así, pero sí. Y él también lo veía bien, ¿eh? O sea, que no era, haz esto así, porque nada. Sino todo lo contrario, en plan de, yo haría esto y nosotros... Hombre, claro, sí, me imagino que sugerir y luego ya vosotros valoráis. Claro. ¿No? Sí, eso es. Sí. Pues muy bien, ¿no? Porque habéis metido muchas horas allí en el estudio. Hicimos en 15 días la grabación. No, la grabación fueron 10 días de grabación. Esos 10 sesiones, 10 días. Y luego, pues la mezcla, no sé cuántos días ha metido al final. 5, pero luego han sido alguno más, porque había un montón de pistas, de cosas, de instrumentos, tal. Hay mucha instrumentación también en el disco. Sí, el disco... Es complicado armar el puzzle, ¿no? Pues, eso es. Claro, al ser tantos miembros también, claro. Cuanto más miembros, más pistas y más jaleo a la hora de ordenar todo eso, ¿no? Y de buscar cada hueco en cada canción, de sonidos, de instrumentos y todo eso. Pero bueno, contentísimos con el resultado, supongo. Joder. Sí, va a ser, ¿no? En la primera experiencia y tal, digamos, ¿no? Como caserna. Sí, impresionante, vamos, o sea... Calidad que no nos esperábamos. Bueno, a ver, no nos esperábamos. Yo creía que iba a ser buenísimo el disco, ¿no? Pero luego la verdad que sí, que muy contento. Va como un tiro, dura media hora el disco como tal, 30 minutos, 30 segundos, algo así. Sí. Y se escucha de principio a final de una sentada. O sea, es impresionante. Y suena muy bien. Hay, como dice Bichor, un montón de pistas, o sea, por ejemplo, teclados, hay un montón de cosas, mucho más de lo que nosotros llevábamos preparado desde el local, pero todo aporta y está en su sitio y, joder, estamos contentísimos, la verdad que sí. Luego, a la hora de llevar esto al directo... Estamos en ello. Sí, va a ser complicado, sí. Es verdad, ¿no? que hay que andar muy fino, ¿no? Para que... Hay que hilar fino, sí. Pero bueno, es cierto que los teclados, sobre todo, que es un poco lo que más se ha añadido, digamos, en producción o en mezcla o no sé cómo decirlo. A la hora de grabar el disco sí que es verdad que se ha ido cocinando los temas. Se han ido terminando de cocinar. O sea, las ideas no estaban al 100% claras cuando se han ido a grabar y ahí se han terminado de darle forma. Lo cual es una recomendación para que la peña que tenga un grupo, que no vayan con la mente cerrada y que se dejen guiar un poco, porque muchas veces surgen cosas en el último momento y eso mola. Ha habido cambios de estructura, incluso en Esna, por ejemplo, el último estribillo se cambió la estructura. Sí. Y son cosas que son nuevas, en el momento de grabación surgen y, hostia, mejora el resultado. Es cierto que cuando te metes ahí como en un intensivo, ¿no? De 10 pues, días casi del tirón y tal, estás como tan metido en la onda que y surgen ideas nuevas que la verdad es que muchas veces son mejores de las que hay y hay que estar abierto a ellas sin duda alguna. Y en nuestro caso ha pasado así y los temas han ganado. Y luego de cara al directo que preguntabas, pues es cierto que pues bueno, hay que trabajar, digamos, claro, las guitarras, hay varias guitarras grabadas igual, pero bueno, digamos que todas tienen una línea principal, igual que los sintes, hay igual tres o cuatro capas de sintes, pero es uno el que se oye sobre todo, esto está muy de fondo, entonces hay que resaltar lo que ciertamente son las melodías, digamos, ¿no? Y eso sí que estamos trabajando ahora mismo, preparando un directo ya para poder presentar el disco. Nosotros preparamos el directo con un montón de trucos, empalmar las canciones, hacer unas versiones, recuperar canciones de Mr. Pongo Band. Uh-huh. Entonces, bueno, confiamos en que ese directo va a estar guapo también, de ver de pues hora y media o hora y veinte o lo que sea que consigamos armar, pues que sea guapo como sí, tal. Y que sea dinámico también, ¿no? Que no intente ser lo más dinámico sí. posible. Ágil, un directo ágil, que la gente esté... Sí. Que no decaiga, ¿no? Eso es, que no decaiga. Sí. Con o sea, su que parte tenga... suave también, es, pero porque toca y... Claro, al sí, final sí, siempre... Pero... Sí, sí, sí. Pues eso, que oye, que el directo, como dice la palabra, ¿no? Que sea más directo, ¿no? Sí. Igual el disco está todo más maqueado y más a detalle, pero el directo, pues igual, lo que pierdes por un lado, ganas por... Sí. Eso, ¿no? Como decía Arana siempre dice... En la producción del disco hay que hacer detalles y muchos detalles y que suene que flipas, pero luego en directo defenderlo como sea, con uñas y dientes, hay que defenderlo todo. Eso es. Y eso es lo que vamos a hacer, defender lo que tenemos, pero como se pueda, claro, con los recursos que tenemos, evidentemente. Y a ver si nos dejan, porque está el tema bueno, de los directos. Yo creo que sí, ahora... Sí, hombre, sí, todos vacunados para ahora pa esta semana, mayo. Esta semana la gente de Ausota Rock, los que bueno, la federación de las High Bachelors de Bilbo, de los barrios de Bilbo, confirmaron que sí, que van a hacer fiestas. Se hicieron las de Deusto este fin de semana y el anterior, y vendrán las de Irala, vendrán las de Recalde, vendrán las de Santuchu, entonces este verano no, de seguro algo saldrá. Pues es que fíjate que yo creo que eso es una banda que si en condiciones normales de que no hubiese habido esta movida, precisamente ahora sacando el disco en el mes de marzo, claro, seguramente hubieses tenido un veranito bastante intenso. Sí, en condiciones normales, ¿no? Esa era la idea, sí, ¿no? Sí, creo que con lo de la fecha es muy interesante porque todo el mundo saca los discos para la Soca de Durango. Y eso significa a veces pues marcarte unos plazos y unos tiempos que hostia, que condicionan mucho. Y nosotros, bueno, pues también íbamos un poco con esa idea. Y en un momento dado ya descartamos la idea porque no llegábamos y punto. Porque la pandemia también nos había impedido ensayarlo bastante y tener las canciones cerradas. Así que bueno, lo descartamos. Y pensábamos, bueno, pues que salga en abril o que salga en mayo. Y esta gente de Gabo nos dijo, abril o mayo un poco tarde, febrero o marzo sería mejor de cara a eso. A que la gente, los antolachailes de conciertos, pues te oigan y ya en verano igual te salgan algunos bolos. Vete tú a saber cómo estaría la situación, cómo va a estar la situación con el tema... de la puta pandemia, pero no perder el tren, dejarlo esto. Y en el momento en el que ya marcamos que vamos a grabarlo y tal, nos pusimos las pilas y todo adelante, pero no hicimos de cara a la Soca de Durango y con esos plazos, pero tampoco lo dejamos para mayo, lo hicimos para marzo porque era igual la fecha apropiada. Así que sí, no es casualidad que haya salido ahora en marzo. Bueno, pues vamos a esperar a ver si en dos, tres meses la cosa mejora un poquito y se pueden empezar a hacer cositas, ¿no? Porque, como decís, de fiestas un poquito... Porque ganas hay desde luego para presentarlo en directo. Sí, sí que hay, sí. Yo quiero ver a la gente bailando con mis temas. Yo también. Claro que sí, joder. Eso ya va a ser, yo lo veo más complicado, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, ojalá se pueda, ¿eh? Hemos tocado algunos conciertos, no con la banda entera, sino en formato Sound System, yo a los platos y a este de cantante y algún invitado, segundo cantante, Beñat también hizo de segundo cantante. Y claro, enfrente tienes gente que está sentada, porque hay que de las distancias, no moverse, no sé cuál, el aforo, no sé cuál, sentada. Y es duro, ¿eh? Es muy duro, porque, joder, el concierto era guapo, cortito, pero guapo, pero la peña solamente mueve la cabeza con suerte y les tienes que animar, venga, chalo a Kegin, no sé cuál, y guau. Es complicado. Es muy complicado, así que a ver si se levantan un poco las restricciones, la vacuna esta de los cojones funciona, yo me pido la rusa. A mí ya me han pinchado, así que... A ti te han pinchado, que para eso trabajas en la medicina. Eso es, tengo el microchip ya puesto. Pues es que además yo pienso que sí, que sois una banda además precisamente de... Pues eso, de veros en fiestas, en ambiente de chosnas, en escenarios no grandes, pero sí... Pues eso, típicos escenarios de chosnas. Ese es nuestro territorio chosnas, natural. Las teches y yo creo que ahí es donde hemos tocado y donde queremos tocar. Y creo que puede ser el público vuestro, ¿no? Aunque, bueno, eso a veces nunca se sabe, ¿no? Es muy variable. A ver, que si nos llaman de festivales tampoco vamos a decir que no. Pero a ver qué festival también, ¿eh? Porque si es un festival, el de la MTV, por ejemplo, le hemos pillado bastante tirria y no sé cuál, pues no vamos luego a aparecer allí porque nos estamos pegando un tiro en el pie. No queremos cualquier sitio, pero en principio donde nos van a llamar y donde vamos a estar presentes es en esos espacios del R. Mugimendu, en las Jaibatxordes, en las Gasteches y demás. Ese es el sitio. Sí, que es de donde venimos todos prácticamente ya a nivel personal y donde hemos tocado hasta ahora y seguiremos tocando, y es la intención, vaya. De hecho, uno de los mejores bolos que habíamos dado, ¿no, Bichor? ¿Sí? Con sí. Mr. Pongaban fue en el 30 aniversario de Irola, cuando hicimos en Calesulo. Sí, estuvo muy guapo ese concierto. Es verdad, si hay un ambiente ahí. Sí, la peña muy, estaba muy bueno. Ahí vestida de cabaret y estaba el ambiente guapo, el espacio muy guapo. Entonces, es que ese es el tipo esto de bolo. Esto es en Menerandio, ¿era, no? Esto fue Menerandio, en Calesulo. Sí. Eso es. Por cierto, ¿qué ha sido de ese? Yo creo que Gasteche o Gasteche, ¿no? Sí. Yo creo que los desalojaron y sé que tenían bastantes problemas legales pendientes, pero luego sé que el edificio sigue ahí, abandonado y posiblemente con mucho del material que tenían en el Gasteche. Es que yo era una nave, era un... Sí, no, es que estuve en una ocasión y me jodé y me dije, joder, esto está de la hostia, grande, espacioso, hostia. Muy bien montado. Apartado, sí. Para que, pues, uh-huh. Al final esa zona de Erandio es... industrial, vamos a decir. Cerquita de la ría puede ser. Sí, pegado. Eso es pegado a la ría. ¿Dónde están los pabellones industriales? Eso es. Cerca del pueblo, polígono, realmente. O sea, desde la plaza central hasta allí, pues igual hay 5 minutos andando, pero sí. no con vecinos encima que a los que vas a tener siempre quejándote. Era un espacio muy guapo. Sí. Y creo que ahora mismo está desaparecido, vamos a decir. Bueno, chicos, ¿os parece que escuchemos otro temilla del disco? ¿Qué os apetece? No sé, ponemos Esna, igual directamente, sí, que sí. Tiene una pequeña referencia velada ahí a la Irola. Algo vi. Sí, me pareció ver, ¿no? Porque vi, al menos en la página de Bandcamp, creo que están las letras, ¿no? De los temas y tal, ¿no? Sí, en la página de Bandcamp efectivamente están las letras con los temas, y luego en nuestra página web también están las letras, que hay un QR dentro del disco que... Te lleva a la página con las letras y demás. Y la descarga, sí. Y demás. Sí, y sí, tiene una pequeña referencia a la Irola, así que bueno, pues vamos a darle. Pero bueno, muy sutil, ¿eh? Hay que saberlo. Hay que escucharlo. Bueno, vamos con Esna. Siguen siendo Caserna, presentando este primer trabajo, y ahí están sonando ya. 6, azpibat litro izan dugu gaurkoan barne aldetik, Kantauri xurialdean gehiago, 15, 20 litro ere bilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritxu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du. Kasna, iratzar gaioan, kasernaren melodia, belarrian egon da 6.5 FM, eguraldi lainotzua, hiriburuan zabaldu, egunkaria berri txarrak betorrian, beste gubat zelonia, da eskaldu pista. Berbertxoaren kutsa pornografikoa Donbazia dazta gertzen albistegietan Venezuelan, ez Espainian Altzazuko hauzian, injustizia Ideien alkimistak urre bihurtu nahi du Mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzali argia piztu fantasia Foron felices, comieron perdices Ikun zorion zupaten alegoria Zaldu nahi dikute memorian Iragarketan Ogeita bakarren meneko droga Futbola, derbian atletik ekola Euskal gondo popola Marihuana eta alkola Garaie iberdola Partiduan Esna, iratzen gaioan Kasernanen melodia Belarian egun da 6.5 FM Eguraldi baino txua inguruan Esna, miratzen nahi uan Kasernanen melodia Belarian egun da 6.5 FM Orgiaren zaindaria bildu da simpozioa Usle juzendari Erabakia Ados ez da buena lubakira Ogeita maseiko gudariak bezala Ez da gauza bera Fronte popularra Da fronte nazionala Egoa eta iparra Iparizarrak dida dezala Mediterraneak dakarren kresala Aspaldita torrena Gorku ez betea Kaldu du fedea Demokrazia Mas median, aspaldi da hitxia Errefusiatuen krizia, ze kauza bitxia Ziriarren bizia, ez da primizia Europaren minbizia, ez taltzea gakoa Horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten Alimentando la bola, gazteetan berriz Jarraitu protokoloa, antes muerto que sencillo siempre a la moda Estamos. Bueno, Eundasaspi.bost FM Irola Irratia. Y hostia, un tema de 5 minutos, pero que es que bueno, que tiene la suficiente, ¿no? Para que no decaiga y para que sí. Se pueda escuchar bien, ¿no? Que no se haga largo, ¿no? Tiene como sus momentos, un momento más tristón y más romántico, vamos a decir, por la sonoridad, no por el texto. Y luego tiene una parte un poco más enfadada y más rapeada, y luego tiene lo que serían esos estribillos con esa epicidad total, bastante pop en realidad, pero esta era la canción que más redonda nos salió. Pero bueno, pues eso, lo dicho, Iraia Kamaika igual era más apropiada para presentar el disco, pero es que esto es un temón. Estáis especialmente orgullosas, ¿no? Sí, sí, sí, impresionante. Si oí alguna colaboración de alguna voz de femenina, me ha parecido, ¿no? Correcto, ahí está Mirene, ¿no? En esta soy yo haciendo falsetes. ¿Cómo haces? ¿En serio? En esta de muy de fondo está Iker, que es el cantante de Revolta, Iker Aguinaga. Ajá. Pero también pues haciendo un falsete por ahí está. 100% la vuelvo a escuchar luego cuando pueda porque me ha parecido actualmente que me parecía la voz de una chica. Hay una chica en otra canción, yo pensaba que en esta misma, ¿eh? No, pensé. En esta no. Mirene conté en Ichuta Gorri en House. Que... Sí. Ahí sí. Una compa que andaba por allí, la que nos ha estado haciendo los vídeos, la que se ha encargado del diseño, fotos un montón, andaba por allí y grabó, pero no aquí. Aquí debía ser este. Sí, aquí está Iker Aguinaga, el de Revuelta, pero también eso, haciendo un falsete ahí, que me acuerdo que, vamos, de esto de agarrarse los huevos para llegar bien alto. Y hacer. Preguntasaspi.bostfm. Sí, sí, ahí arriba. Hablando un poquito de mensajes, letras, contenido de un poquito la. no sé si decir ideología de la banda o tal, pero bueno, no sé, esas cosas que también son importantes para una banda como nosotros vosotros. No hemos hecho una reunión de cuál es nuestra línea editorial. Bueno, aquí cada uno va por un poco por libre, pero bueno, sí que nos situamos obviamente en un rollo completamente anticapitalista y en la denuncia de lo que es el Estado y lo que son las fuerzas del capital, y bueno, pues hay personas que están en Ezker Abertzalea, hay personas que están en el movimiento autónomo de los gasteches y demás, y en esas líneas pues los textos son políticos pero tampoco panfleteros y que sean súper directos. Este por ejemplo era un tema sobre los mass media y sí, sobre cómo esa condicionan la vida de la peña y cómo la peña se deja llevar, no solo los mass media sino las redes sociales y todo eso, y qué contenidos entran dentro de entran sí y cuáles no, o sea un poco a cuáles se les tapa cuáles se tapa, cuáles se promocionan, con qué intereses, ¿no? Un poco de los medios de comunicación, bueno, de oficiales, digamos, ¿no? Eso es. Evidentemente las radios libres y todo esto, pues digamos que serían el contrapoder a ello, evidentemente. Y luego la de antes, la de Iraya Kamaika, es una sobre el imperialismo yanqui principalmente, pero de nuevo, o sea, está tan lleno de referencias y porque al final los textos tienden un poco a la forma de escribir desde el rap. No es un grupo de rap, pero sí que se rapea muchas veces. Y en el rap lo que se hace es llenar de referencias y frases que pueden ser inconexas una con otra, pero juntas están transmitiendo esta idea. Entonces allí teníamos a Muhammad Ali y cosas así, que igual puede ser inconexo, pero todo esto. Y aquí pues lo mismo, tenemos una referencia a Irola en el estribillo, había también sobre Berry Charrac y cómo pues ocupaba todos los titulares cuando estaban en la época de la MTV además. Eso es. Y era un poco eso. Y bueno, pues son letras curradas, la verdad. Márqueles Oriona, ¿qué? Es que ricas. Sí. ¿Y cuáles son, pueden ser un poquillo las referencias o las influencias o de dónde venís o de qué músicas escucháis? Que claro, siendo también tantos... Efectivamente, es que aquí cada uno... Es difícil, pero... ¿Alguien nos ha dicho, os parecéis? Bueno, ¿os parecéis o...? Nosotros nos hemos dicho, pero luego nos han dicho, no es verdad, que teníamos un aire a glaucoma. Porque podemos hacer un sonido, como te decía, rapeado, pero al mismo tiempo con banda... Una banda que, pues eso, que no es puramente reggae o puramente rock, sino que es un collage, un poco de esos sonidos. Pero luego también nos dijeron, no, es distinto, no os parecéis tanto, porque tenéis unos sonidos, pues el de los sintes o el del propio DJ, que no están, también. El saxo, claro, que no están allí. Entonces, bueno, pues yo, mi referencia máxima sería Negu Gorriak, ¿no? En plan, también algo de rap con banda. Sí, puede ser. Esa especie de mestizaje, es que, ¿no? De un poquito de sonidos y de, ¿no? Pero es cierto que yo, por ejemplo, Negu Gorriak, que es un grupo que me gusta, pero tampoco soy muy fan de... O sea, no he escuchado así demasiados. Y la música de Negu, pues... evidentemente es como más punky o que nosotros, ¿no? Sí, puede ser. Era... Es un poco distinto. Sí, era más metalero. Una base más rockera, quizás, ¿no? Sí. Es que aquellos también eran cada uno de su padre y de su madre, ¿eh? A ver, es que en nuestros grupos siendo siete, cada uno encima... Pues es que si empezamos individualmente... Yo ahora mismo me gusta mogollón el pop rock y la música electrónica. O sea, techno, house y demás. Kimo, pues igual se nutre más del mundo hip hop, clásico, reggae... Eso es, esos dos pilares. Esos dos. Bichor es más rockero, se podría decir, ¿no, Bichor? Puede ser, igual sí. Bueno, yo la verdad es que escucho de todo, pero me gusta todo. Sí, luego todos escuchamos de todo, evidentemente. Sí, por eso somos capaces, digamos, de. Si tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Para ir a conciertos de jazz, no te sí, digo. Sí, también. O sea, que luego flotando por ahí, cada uno escucha un poco de todo, ¿no? Pero es cierto que en origen, digamos, pues igual F, que es el saxo, puede mamar más del jazz, y del funky. Que lo canta. Me encanta porque igual también por el tipo de instrumento, entiendo. Y Arana es más rock metal, digamos, igual incluso. Sí. Y Beñat pues más, no sé. No lo sé, pero... Beñat pop diría, pero no lo sé, no voy a hablar por él. Sí. Y luego está Urchi, que es auténtico punk. Sí, Urchi es escorbutín. Eso es escorbutín. Ahí, esa camiseta, Javi. Bueno, pues oye, luego... ¿Os habéis hecho, o sea, sois gente, músicos, alguno, no sé si todos o más? Sí, aquí el amigo Bichor es músico, de verdad, músico profesional. Okay. Luego habrá autodidactas y todo este tipo de cosas. Sí, bueno. Yo estudié el grado superior en el Conservatorio de Pamplona y ahora estoy en Musiquén haciendo un máster. Todo de batería de jazz. Y eso, pues ando tocando con varios grupos y luego me dedico a la enseñanza. O sea que, bueno, la música, digamos que es tu... ¿Su profesión? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, eso es. Eso es. Los demás no, los demás luego vamos a trabajar, de verdad. Sí. Menuda puya, ¿no? Sí. Un trabajo de verdad tenemos los demás. Eso. Sí, sí. Pero sí, no, la verdad es que... por lo general, yo diría que todo el mundo tiene una base musical importante. Todo el mundo ha pasado en algún momento dado por clases, ya sean a nivel taller de o a nivel clases, en plan una formación reglada tocha. Y sí que, pues eso, que se nota luego, ¿no? El lenguaje que tenemos allí en los ensayos, que si hace una anacrusa aquí, sí, sí, hazte aquí, pasa por, armonízalo y transportalo a no sé dónde y ponle la quinta de no sé cuál, pero no, vamos a hacer una sexta disminuida, yo qué sé. Es complicado que os juntéis todos, aparte del muchacho que está ahí en Cataluña, ¿no? Sí. ¿Soléis intentar juntaros todos? Porque es complicado, complicado, ¿no? Es complicado. Al final, cada uno tiene su calendario. Uno está fuera entre semana, otro el fin de tiene alguna historia y es complicado. Pero bueno, la idea es que si no estamos los siete, pues aunque sea estar cinco, estar cuatro y tirar para adelante. Esa es la idea, sí. Luego... A la hora del disco, que nos hemos puesto bastante más las pilas, se podría decir, sí que trabajamos también bastante con grabaciones y tal, o sea, un poco en casa también estamos intentando llevar trabajo individual en casa. Adelantar para y la verdad es que mira, hace no sé cuánto, pues un tiempillo que nos montamos como un mini estudio, se podría decir, prácticamente en el local. Y pues Bichos, por ejemplo, un día concreto pues grabó las baterías para que tengamos todos en casa una guía de batería hecha y podamos enseñar, por ejemplo, el bajo en casa con ello, o el guitarrista, o yo incluso cantar. Y luego sí que ahora que me estoy acordando, antes del disco, o sea, antes de lo que es entrar al estudio, hicimos una preproducción bastante tosca. Una maqueta que sonaba de la hostia, eso. Una maqueta grabada con todas las guías, con todas las líneas de todos los instrumentos por separado, o sea, por pistas, hecha en el propio local. O sea, grabado todo en el local y luego mezclado un poquito por Arana, que también entiende un poco de mezcla y producción. Y bueno, sonaba ya decente. Sobre todo para hacerte el oído y para decir, pues esta línea con esta se pegan, esto hay que modificar, esto no. O sea, muy... Para poder trabajar sobre escucha, ¿no? Escuchando lo que tocas en limpio, digamos. Porque claro, en el local de ensayos... Es un jaleo al final con tanta gente, la batería suena altísimo, todo. Aparte eso, que no es lo mismo escuchar mientras estás tocando que escucharlo desde un punto de vista exterior. Te das mucho más cuenta de lo que está pasando. Eso es. Y bueno, al final, a día de hoy, ¿no? Con todos la técnica y los adelantos y tal que hay, es todo mucho más sencillo, ¿no? Incluso desde la lejanía muchas bandas, como comentáis, uno que está por allí, pero se mandan incluso por WhatsApp o por tal. Pequeñas, ¿no? Van armando cosas, ¿no? En la distancia, y con lo del confinamiento también ha habido mucha peña que ha funcionado así, ¿no? Incluso. Y luego que cada uno de nosotros tiene un rol distinto también en la forma de trabajar. Es decir, yo, por ejemplo, y lo mismo pasa con Efe, somos él es el saxo y yo soy el DJ. Entonces, a la hora de componer o incluso a la hora de preparar el directo, pues igual nos incorporamos a la dinámica un poco más tarde, luego hacemos pues nuestro curro para estar a esto, metemos un poco de caña, pero es importante que lo que es la base, bajo, batería y guitarra y teclado, suenen como un tiro. Entonces esos igual pues tienen que ensayar más. Pero al mismo tiempo, mientras ensayan, yo por ejemplo, si puedo, voy, porque por la parte de aportar ideas, no tanto por prepararme mi parte, sino por estar allí en el momento de preparar esas partes, esos conciertos, esos composiciones y demás. Pero es verdad que tanto F como yo, basta con que tengamos un audio y nos lo curremos en casa durante una semana o dos semanas y vayamos y propongamos lo que hemos trabajado para hacerlo. No hace falta que estemos todos todo el rato en todos los ensayos, porque además eso significaría ensayar una vez al mes y sería una liada. Claro. Es cierto eso, que el core de la banda, lo más importante sin duda alguna, es bajo, batería y voz, prácticamente. Entonces nosotros tres sí que solemos quedar bastante más que el resto, ya tanto por limitaciones de horarios, de digamos, de y porque también es lo más importante, en, yo creo, ¿eh? Y, o sea, por disponibilidad somos los que más podemos, ciertamente, y por necesidad también somos los que más quedamos, yo creo. Pero partiendo de esa base, el resto pues como que se añade y se puede hacer un trabajo más, más en casa, digamos. Y luego una vez al mes, más o menos, solemos quedar todos para ensayar. Cuando Efe viene prácticamente de Tarragona, pues intentamos reservar ese ensayo día, obligado. Ensayo obligado. Claro, hay que preparar un repertorio ya, como comentabais antes, ya bien conjuntado, ¿no? Y bien armado para los posibles directos que puedan venir. ¿Habéis pensado algo? ¿Tenéis algo fijo o no tenéis nada ahora mismo a la vista? No, no tenemos bolo todavía, así que si algún antolachaile quiere pedirnos algo, que sepa que tenemos la agenda libre. Aquí estamos. Sí que es verdad que vamos a hacer en Vira una presentación, pero es que no se considera bolo, porque lo vamos a hacer con Vira, ya sabéis que está en Ronda y que tiene pues el tema de los horarios, tienen que chapar como los bares pues a las 8, y tiene también el tema de la acústica, no pueden hacer un concierto amplificado tocho allí, así que lo que vamos a hacer es el día 14 de abril una presentación, haremos, no sé, una entrevistilla, igual entrevisto yo a la banda como si fuera yo un externo, mientras que de cada tres preguntas así tocan una canción y así pues una horita o menos, un semiacústico. Pero por lo demás todavía no tenemos bolos. Yo creo que algo saldrá, ¿eh? Que aquí todo el mundo tiene sus contactos y ya está dando la tabarra a las jaibachordes y chosnas del entorno y ya saldrán cositas. Pero eso, bueno, a esperar un poquito, a ver si da un poquito la vuelta al asunto y en un par de meses. Sí, de cara a verano, sobre todo, yo creo que se empezará a mover la cosita. Sí. Una grande sería coger y alquilar el Anchoqui y hacer para todos los amigos y colegas hoy una fiesta. Pillar a otra banda amiga, no sé, un Subayama Rebel o algo así. Y estaría guay, pero bueno, el Anchoqui primero tiene que abrir. Esa es la cuestión. El Anchoqui lleva un año chapado, esa es la cuestión. Yeah. Estaría bien hacer una de esas, pero es que no hay tampoco posibilidad. Ya. Yeah. Okay, eso sí. Es algo que nos hemos planteado, ¿eh? Alquilar una sala y hacer como una presentación del disco con una banda amiga y montar una mini fiestilla dentro de lo permitido, entiendo. Está el tema ahora que no. Más adelante. Bueno, comentaría un poquito si os parece que el disco físicamente está. Lo habéis editado en un CD, ¿no? Sí. Los 8 temillas. ¿Cómo se puede conseguir? Supongo que de momento esto está recién salido y todavía no está, digamos, distribuido, ¿no? Pero ¿qué idea tenéis o cómo? Vale, bueno, pues efectivamente nos llegó el CD bastante ajustado de tiempo. Salió, le pusimos fecha de salida el 17 de marzo. O sea, esta misma semana ha salido. Y a nosotros nos llegó el viernes de la semana pasada, ¿no? Para el 11 de marzo, sí, así. 11 o 12, lo teníamos. Entonces no lo hemos distribuido a tiendas, ni lo vamos a distribuir realmente a tiendas físicas. Pero bueno, yo quiero pasar por la DDT de Bilbo y dejar ahí unas copias. Y luego en taupaca.eus, que es el carte en el que, bueno, pues estamos, que es un elcarte en el que nos juntamos un montón de sorchailes y artistas, no solo de la música, también de teatro, y se editan libros, algunos de literatura y otros no son literatura, son libros de divulgación, vamos a decir, sí. El puto Raico. Y nada, pues ahí hay una tienda online y se puede comprar con el envío a domicilio o la dirección que se diga. Y luego, por supuesto, la peña que nos conoce, pues nosotros tenemos un montón de copias y es como estamos vendiéndolo y regalándolo ahora en estos primeros días, porque los de Taupaca todavía no lo tienen, entonces en la tienda todavía no está, pero estará. Le hemos puesto un precio de 10 pavos porque, bueno, nos hemos gastado una pasta en todo este proceso y habrá que recuperar algo de lo que, no tanto para ganar dinero, pero sí para el dinero que hemos puesto del bolsillo, pues intentar recuperarlo. Y aún así, nosotros estamos por el Creative Commons y por la distribución libre de este tipo de materiales de propiedad intelectual, mis cojones, y entonces pues lo que tenemos es la descarga para cualquier persona que quiera escucharlo y tenerlo en su pendrive, llevárselo al coche o lo que sea, se puede descargar tanto en la web de Taupaca, que es taupaca.eus, como la nuestra propia, que hemos hecho una pedazo super página web, tomolona, sí. y casernataldea.com y en Bandcamp también. Entonces ahí se puede descargar y luego está en todas las redes sociales. Está en Bandcamp, también con la descarga a 0 euros, por si algún Julai quisiera pagar algo y hacernos una aportación, pero no es necesario. Y luego también pues está subido al Spotify, está subido al YouTube y en un montón de sitios. De Deezer, Tidal, bueno, en prácticamente todas las plataformas de streaming así actuales sí. Está. No está en Amazon, lo cual en es Amazon, un... Amazon no. No, porque no nos da la puta gana estar en Amazon y eso es un punto a favor nuestro. Y yo bueno. Qué sé, pues lo dicho, para conseguir el disco físico es humilde, la verdad, es un diseño muy guapo que ha hecho Mirene, es bonito, pero no es un disco con el super libreto ni hostias, o sea, es una cosa muy directo al grano. Y nada, pues si alguien quiere hacernos el apoyo, pues ahí estaremos encantados de hacerle llegar el disco a través de Taupaca o directamente poniéndose en contacto con nosotros. Está claro que, bueno, o la ocasión de escucharlo está ahí, ya has comentado, sí. Un montón, incluso sí. Descargarlo y tal. O sea, que no hay excusa para no escuchar el disquillo. Y... Sí, porque es más importante escucharlo que comprarlo como eso, tal. Eso. Luego ya también vendrán, cuando vengan los conciertos ya también... tendrá la gente el disco ahí a disposición. Correcto. Porque lo quiera pillar y si no, pues eso, lo que has comentado, vosotros tenéis vuestras páginas, vuestros contactos, Facebook, tal, y ahí se pueden también hacer, si les interesa, ¿no? Con el disco. Y no sé si qué más podríamos comentar antes de... Vamos a hacer un recuerdo también muy bueno, el vídeo que hicimos lo hicimos con Tiropun y con Costa Co-Vibes. Hablar de los videoclipes es muy tocho porque... antes decía, hemos querido hacer un poco más a lo grande que lo que fue la época de Mr. Pongo Band. Y una de las cosas que nos pusimos ahí las pilas fue con los vídeos. Y dijimos, venga, vamos a hacer así, la casa por la ventana, 3 vídeos. Además, no todos a la vez, pero el primer vídeo... Hablamos con Gatom, que es un rapero de Bermeo y que es muy puto amo. Y que hace vídeos, pues ha hecho varios vídeos y montó una productora, no sé si es están dados de alta como empresa o no, pero vamos, Costa Co-Vibes Tiropun Ekoizpenak, Costa Co-Vibes, es la peña esta de Bermeo que hacen unos vídeos impresionantes, son gente súper maja, son baratos además. Y con ellos vamos a hacer estos 3 vídeos. El primero que salió la semana anterior, el Iraya Kamaika, que salió el 10 de marzo, creo. Y haremos con el Esna, que también hemos escuchado y tal. Y haremos un tercer, que todavía no está claro cuál será, posiblemente Gauss o Times Square o alguno de estos temas. Un tercer vídeo. Y estamos muy contentos con el curro suyo, tío. Es una pasada. Como el día que fuimos allí hicimos la partida de baloncesto, la historieta esta de la maletín. Sí, que tiene su miga también, si habéis visto el vídeo. Tiene su aquel. O sea, la historia propiamente tiene también bastante contenido en relación con la canción, incluso también, ¿no? Sí, no, sí tiene, sí. Sí, tiene. Sí, sí. Y son ideas que llevabais vosotros, o sea, ya tenéis la idea de cómo hacer el enfocar la canción en el videoclip. Con estos chavales, con Gatom y la crew esta del Tiropun, sí, el Costa Co-Vibes, el Wichita, Nekane y esta gente, el primer videoclip lo llevábamos masticadísimo. Queremos esto, queremos hacer esto, esta es la historia. A ver, no los planos como tal, esto ya es cosa suya, pero sí la historia que queríamos contar. Sí. Es cierto que él también aportó sus ideas. Tenemos un grupo de WhatsApp, así para decirlo, y estábamos ahí pues un poco planteando las diferentes alternativas, cómo se puede hacer, si es más fácil o no, a nivel técnico también él cómo lo veía. O sea que vamos, ha sido una relación súper fluida, súper fluida y muy bien, la verdad. Y luego para el segundo, el que vamos a hacer, Esna, que lo estuvimos grabando hace una semana más o menos... Ahí le dijimos lo que tú quieras, lo que se te ocurra a ti, total libertad. Te ponemos una persona otro colega, Jonchu, que es actor y tú mandas y le dices lo que tiene que hacer y así lo hacemos. Y también va a quedar impresionante esto. Yo estuve allí en la grabación. Ya, nosotros nos lo perdimos. Estos compas no lo han visto y yo ya sé que va a ser impresionante. Algún mini cachito de estos de que nos ha grabado de Skakis, digamos, parece que va a ser impresionante. Sí, sí, sí. Tiene buena pinta. Y lo dicho, Gatom y la peña de Costa Co-Vibes y Tiropun Ekoizpenak, que eso es una referencia muy buena para la peña que quiere hacerse vídeos. Normalmente han estado en el mundo del rap. Nosotros ya te digo que cantamos al estilo rap, pero no somos una banda de rap. Entonces sí que han hecho otras cosas también, más de rock. Sí. Entonces es una buena referencia para quien quiera hacer un vídeo, contactar con Gatón. Sí. Y además es que es el puto amo, es muy majo. Pues ya sabéis, tomad nota, y ya estaremos también pendientes de que cuando salga el videoclip, ¿no? ¿Cuándo tenéis más o menos previsto? 20 de abril de 2021. 2021. No de 90. Y ese va a ser el de Esna, el que hemos escuchado, el tema ese bonito, en el que además se hace la referencia a ondasaspi.vostfm. Bueno, pues nada, ya estaremos un poquito pendientes de eso. Pues chicos, ya, pues los decía yo, que ya llevamos una hora y un minuto. Sí, sí. Madre mía. Estamos aquí asesinando el rock and roll y se nos va el santo al cielo. Así que nada, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Aunque siempre se quedan cosillas ahí en el tintero. Y ojalá que podáis seguir adelante y esto sea. Haya posibilidad de veros en directo, ¿no? Sí, y de que. Sí, que es para lo que hacemos esto realmente. Claro, que es de donde está el. La salsa, ¿no? Sí. En el contactar con la peña, ¿no? En el estar arriba del escenario y en que fluyan esas energías, ¿no? Hay ganas. Tengo unas ganas de sudar impresionantes. Es que además, a veces. ¿Cómo os imagináis que va a ser cuando todo vuelva a ser como antes? Esperemos. Esperemos que. Esperemos que sea como antes, pero yo creo que la gente nos estamos como encerrando un poco y vamos a tener hasta como miedo al contacto social tan cercano, incluso, ¿eh? Va a ser como más frío al principio, luego no sé cuánto tardará en recuperarse ya. Cuatro garimbas. Eso es, cuatro garimbas. Pues sí, porque encima con la música yo creo que acompaña también a saltar y a soltarse. Yo tengo miedo que no vuelva. Que no vuelva, que la peña se meta en dinámicas de, como dice Markel, de individual, con miedo a esto y que haya un montón de. Porque es que esto se ve incluso. En los antolachailes, que no se atreven a organizar movidas o. Pues, a mí me da mucho miedo. Pienso que este puto apocalipsis ha venido para quedarse y lo que vamos a hacer es mal vistos por salir a la calle. Pero saldremos y nos mirarán mal y ya está. Es lo que. Sí, yo creo que saldremos igual. Bueno, yo soy optimista en ese sentido. Tiempo al tiempo, vamos a ir viendo cómo va todo y como optimista. Suelo decir yo día a día, ¿no? Sí. Sí. Así que. Y luego. Sí, eso. Nada, cuatro garimas, Kimo. Cuatro garimas. eso fijo. Pues nada, chicos, es que ricasco. Oye, Javi, es que ricasco a ti, tío. Y nada, pues también al resto de la banda, pues que ya nos estarán escuchando cuando cuadre. Un saludo de aquí al resto. Le mandamos un saludo y que sigáis ahí toda la peña con esa fuerza, todo el conjunto, ¿no? Don't stop the rhythm, que tenemos un tema, Kimo, que se te olvida. Don't stop the rhythm and don't stop the rhyme. Sí, Jamaican, digo Brixton. Brixton style. Hay que escuchar una ya para despedir un poquito la charla aquí con Caserna. Venga, pues ponemos Don't stop para acabar con buen rollo. Con alegría y venga. Precisamente hablamos de esto, de que hay que perder el miedo a bailar y a estar juntos, joder. Eso es. Oye, Javi, otra vez gracias, tío. Aquí estamos. Aquí ya sabéis que la Irola está para recibir a todas las bandas de aquí, de allá. Bueno, de allá de momento no. Pero... No tantas, pero sí. Y que no pare un poquito la escena, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Don't stop. Este rock and roll, de punk, de garaje, de lo que haya. De lo vuestro, que es casi indefinible. Es difícil, ¿eh? Así que adelante con todo y, bueno, nos despedimos un poquito de Caserna con ese Don't stop. Oye, no hemos hablado, fíjate, ya para acabar, ahora al ver el título en inglés y tal, que, bueno, sí, pues sois una banda de Euskaldun, pero también metéis un poquito... Sí, bueno, ya desde el principio, Mr. Pongo, ya dije, no sé por qué, al final el que escribe las letras soy yo y a veces pues me viene más en castellano, a veces más en euskera, a veces meto inglés, a veces alemán. Por suerte sé varios idiomas así a bastante buen nivel y pues yo qué sé, como me venga en gana un poco, tanto para ajustar las rimas como el momento como me venga, o hacer la pues, o hacer referencias incluso a veces, por ejemplo en Iraya Kamaika, que hay un cachito en alemán, es para hacer una referencia al movimiento antiglobal y antiglobalización y anticapitalista de Alemania, o citar a Muhammad Ali o citar a Muhammad Ali o lo que sea, pues directamente lo pongo en idioma nativo, digamos, ¿no? Y las letras como son, o sea, según me viene a la cabeza lo voy escribiendo un poco, luego las repases y tal. Pues bueno, pues hice la elección, digamos, de no cerrarme puertas en ese sentido, de poner un idioma y orientarme solo en un único idioma. Entonces escribo pues como me venga en gana un poco y así surgen. Y claro, mezclamos los... A veces es un poco lioso porque se mezclan en el propio tema, se mezclan diferentes idiomas. Hay gente que no le gusta y hay nada. Gente que no le gusta y ya y pues hubo su disputa, pero bueno. yo decidí hacerlo así y creo que es un plus. Para mí es un añadido. A mí me gusta mogollón que en el mismo tema se mezclen canciones, pero, o sea... Okay. Idiomas, ¿no? O sea, en el mismo tema se mezclen idiomas. Y son canciones que son 50% euskera, 50% castellano... Y luego, pues, unas frases en alemán, unas frases en francés. En este no hay francés, pero sí que en Mr. Pongo van a ver. Sí. Y en inglés. Entonces, ya con eso, bah, y si supiéramos más idiomas, más idiomas. Más idiomas. Si supiéramos portugués, metíamos. Si supiéramos árabe o bereber... Sí, ahora estaría guay. O sea, guay. O italiano incluso. A mí me está dando por italiano igual. Sí, ¿no? Mete está un poquito de italiano, que es un idioma muy cantado también. El italiano sí, me hace gracia en ese sentido. Está guay. Que la peña le dé también un poquito al coco, claro que sí. Sí, claro, ¿no? Sí. Todo es enriquecer. Efectivamente. Al final, luego también tenemos hay traducciones hechas en la página web por si... Eso es otro gente... circo, porque si la canción tiene dos idiomas en la canción, ¿cómo la traduces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y qué haces con la frase en inglés? Que solo es una frase en inglés, la vas a traducir también, pero entonces luego en la versión en euskera, ¿qué haces? Las pones traducidas solo al euskera, pero esa no es la letra. Bueno, es un circo. Sí, bueno. Sí, es un poco más complejo, pero bueno, yo creo que en general en Euskal Herria la gente habla castellano, euskera y más o menos inglés también, o sea que tampoco es que sea una cosa tan del otro mundo, digamos, ¿no? O algo que no se pueda entender, vaya. Bueno, pues ahí estáis vosotros, con ese puntito de personalidad también hay en eso y... Sí, sí, sí. Y así son caserna. Pues nada, don't stop. Es que ricasco. Opa, suri. Es que opa, ricasco. Suri. Venga, aurrera, agur. Atarian ozenki gogor Ate joka bizitzan Estikute da erakutzi zeinek tresnak Bitartean Tintalitotalitota Erabili beharreko notak Arakatuz Burmuñak estutuz Betiko leloa zaspertuta Mainstream Musikaren funtzak irauliz Erritmo eta lirikako lokan Jarrez Joka bizitzan ez digute da erakutzi zeinek tresnak eraikitzeko bidea Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Fix the style Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Everything will be fine Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Fix the style Don't stop the rhythm Danza, everything will be fine Daukat isua, gaitziko kerrena Etzaiaren armariko nena Bota, zakarrera, askazazu Nahi bena, erritmonek eroako zaitu Beste dimentziora, askazazu Gogoa, zaklekin infinitura Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Break the style Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Everything will be fine Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Don't stop the rhythm Danza, everything will be fine Everything will be fine Entzun, adimenari egin klik urrengo hitzak Zuzenean arimatik datoz Kendu beldurra galetik erritmo asko zatu Festara ator Iruña zen baionatik ez du importa nondik Inoren beldur ez gara emendik Europa zein aplikatik Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Break the style Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Everything will be fine Don't stop the rhythm, don't stop the rhyme Break the style Yeah, bueno, pues... Hasta ahí la charla que hemos mantenido con Caserna aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 20, 21 de marzo. Vamos a seguir con el programa adelante y con alguna que otra novedad que tenemos por aquí preparada. Y bueno, vamos a ir con una banda donostiarra, un trío llamado La Recba, que se estrenan con un EP de 4 canciones. Está ya disponible a través de diferentes sellos que os comento luego. Y bueno, vamos a empezar escuchando este temita titulado Orwell. Y así suena La Recba. EP, como os decía, 7 pulgadas. Esto suena así. Pues ahí sonando La Recba con su primer trabajo, este vinilo de 7 pulgadas con 4 temas. Hemos escuchado Orwell. Comentaros que los temas están grabados en junio del año 2020, el pasado año, en el estudio Shot de Arrasate. Y bueno, los sellos implicados en la edición de este 7 pulgadas son Irrintzi Discak, La Gramola Distri, Malmai Records, Esquizo Discak, Chanchakun Irratia, y bueno, también la banda aportando lo suyo junto a Producciones Tudancas. Más temas. Esto que suena por aquí se titula Dantza Lekuan y vamos a escucharlo desde el principio, La Recba. Vaquero en peliculeta la detienen de historioa Kontatuko dizue belar txarra Bede eta jontzon jauna zale iradoa Egero batekin arrua jota gero Emakumeak ero Estamos escuchando a la Recba, a este trío del área de Donosti, con su primer trabajo. Esta banda que, bueno, le pegan un poquillo al punk con ciertos tintes oscuros, un poco post-punk. Bueno, escuchamos una tercera y última canción de momento. Y ya sabéis, os podéis hacer con el vinilo, 7 pulgadas con los 4 temas, entre ellos este Bilatu Ansuntzitu. Vale, bueno, pues lo dejamos ahí, la Recba, tomad nota. Y seguimos ahora con otra banda que acabo de publicar en formato 7 pulgadas un single, en este caso con el sello Folk Records, y es una banda asturiana de Mieres. Se hacen llamar Pelazo, y Lie to Me es el título del 7 pulgadas single, 2 canciones. En una onda de power pop un poquito más allá, digamos, y Lie to Me sonando ya Pelazo. Trying hard. Pelazo desde Mieres, Asturias, una banda ya también con cuatro componentes experimentados, y esto que está sonando se titula This Time Tomorrow. Bueno, pues ahí quedaban esos dos temitas incluidos en el primer single, el primer trabajo de Pelazo para el sello Folk Records. Y vamos ahora con una banda más cercana, se trata de La Última Bala, grupo de Basauri, creo, en cualquier caso vizcaínos. Y bueno, pues ya cuentan con un disco y con el avance de lo que va a ser su segundo trabajo. Tenemos este tema titulado El Infierno, que es lo que vamos a escuchar, La Última Bala, con su hard rock que nos encanta. Bienvenidos al infierno. Tierra. Sí, señor. Bueno, temazo, el infierno, la última bala, avance de lo que va a ser su segundo disco. Estaremos al loro. Buena banda, muy buena banda de hard rock and roll. Seguimos. Ahora nos vamos con unos californianos que han sonado en alguna ocasión aquí en Asesino el Rock and Roll y que ya tienen en la calle su tercer LP. Son Neighborhood Brats. El disco se titula Confines of Life y vamos a poner dos canciones de este disquito recién salido. Aquí en Europa lo edita el sello Taken by Surprise Records, el sello alemán. Esto para empezar se titula Who Took the Rain. Sonando el nuevo trabajo, el nuevo LP de la banda californiana Neighborhood Brats. Una segunda canción podemos oír, es la que está sonando de fondo, I Want You se titula, y estaremos al loro de poder presentar el disco al completo en breves. Ahí va eso. We'll be right back. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa porque no hay tiempo para más. Escuchábamos esta banda californiana y no nos movemos de esas tierras porque The Street Walking Cheetahs tienen nuevo álbum en la calle. Joder, veterana banda, que nos dio unos discazos del copón y que ya hacía años que creo que no publicaban nada. Y ahora presentan este nuevo álbum titulado One More Drink. Hay un temita que os podemos enchufar y así despedir el programa este Asesino el Rock and Roll 21 de marzo. El tema se titula We Are the Ones. The Street Walking Cheetahs, con esto nos vamos hasta la semana que viene. Asesino el Rock and Roll, a disfrutar, agur. Broken bones, take you to an island and build you a home.